En el gallinero hay patos, gatos y gallinas, van perseguidos bárbaramente por su patrón. Bom, bom, bom, morir asados, bom, bom, bom, en estofado, bom, bom, bom, en escabeche, bom, bom, bom, que te aproveche, bom, bom, bom. Bronca en el gallinero hay, patos, gatos y gallinas van perseguidos bárbaramente por su patrón. Bom, bom, bom, morir asados, bom, bom, bom, en estofado, bom, bom, bom, en escabeche, bom, bom, bom, que te aproveche, bom.